El título que podríamos poner a esta plática son aquellas palabras del apóstol San Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice: Dilexit me et tradidit semetir sum pro me. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Voy a comentarles un poquito esas palabras de San Pablo. Pero antes, para que nos distraigamos un poquito también santamente, les voy a contar un cuento, un cuentecito. Les voy a contar el argumento de una novelita que no se ha escrito ni se escribirá jamás. Se me ha ocurrido a mí, pero no se ha escrito jamás. Porque si algún novelista tratase de publicar esa novela, me meterían en un manicomio. Se ha vuelto loco, no sabe lo que dice. En fin, puede sernos útil esa novelita. Imagínense ustedes un gran señor, un príncipe, un emperador, dueño de un gran imperio, tiene muchísimos súbditos, pero tiene muy buen corazón, les quiere mucho a sus súbditos, hasta el punto de que más que rey o emperador se consideraba el padre de todos ellos. Pero un día uno de aquellos súbditos cometió un crimen, un asesinato, pero tan repugnante, que cayó en manos de la justicia, lo juzgaron en el tribunal y le condenaron a muerte. Claro, cuando hay una condena de muerte en todas las naciones del mundo, tiene que refrendarla al jefe del Estado. Si no lo autoriza el jefe del Estado, no vale aquello. Los magistrados le presentaron a la firma al jefe del Estado la sentencia de muerte de aquel criminal. Pero como este rey, este emperador, era tan bueno, le temblaba el pulso, no quería firmar aquello. Y les preguntó a los magistrados: ¿no habría algún procedimiento para salvar a ese pobre hombre? Porque me resulta muy duro tener que firmar la sentencia de muerte. Y los magistrados dijeron: Señor, vos sois el dueño de las vidas y de las haciendas. Si queréis que le pongamos en libertad, le pondremos inmediatamente en libertad, a la calle. Pero la justicia quedará mal parada. Si quiere salvar la justicia, no podemos hacer eso. Ah, no, no, no, la justicia no lo puede renunciar, porque sería un mal ejemplo, sería un escándalo para los demás. Pues no hay solución, no hay por dónde cogerle, condenado a muerte. Déjenmelo pensar, no quiero firmar. Lo echaron los magistrados. Se quedó pensativo, y estando pensando, adelante. Hombre, el príncipe heredero, ¿qué tal? Papá, creo que estás muy preocupado, ¿verdad? Pues sí, estoy muy preocupado, porque resulta que para mí me resulta muy duro tener que firmar las sentencias de muerte. Pues mira, yo he encontrado una solución. Me ha dicho un magistrado que si hay alguno que se quiera ofrecer por ese malhechor, lo pagará este que se ofrece, y entonces se pondrán en la calle a ese malhechor. Y el rey se echó a reír. ¿Y quién habrá? ¿Quién habrá que se quiera entregar por ese malhechor para ponerlo en la calle? ¡Yo! Y la novela absurda y ridícula que no se ha escrito ni se escribirá jamás termina diciendo que aquel rey, aquel emperador, aceptó el ofrecimiento del príncipe heredero, y el príncipe heredero fue ajusticiado, y aquel criminal que no había por dónde cogerle fue puesto en libertad. El dogma número uno de nuestro cristianismo. Cosa inverosímil que no cabe en la cabeza de nadie, el dogma número uno. El hijo del eterno padre crucificado, y Barrabás, el criminal, en la calle. Y Barrabás soy yo, y Barrabás son todas ustedes. Todo género humano. Me tiembla el pulso, claro, me tiene que temblar pensando estas cosas. El Evangelio no lo dice. Pero podemos imaginar fácilmente lo que debió ocurrir en la mañana del Viernes Santo en Jerusalén. Con todo detalle, como lo voy a contar yo ahora, el Evangelio no lo dice, pero es fácil que ocurriese exactamente como les voy a contar. El carcelero de la Torre Antonia, donde estaban encerrados los presos condenados a muerte, recibió un oficio, un papel, de Poncio Pilato, procurador de Roma. Lo leyó. Parece mentira que esto pueda ocurrir, pero a mí me lo mandan, voy a hacer lo que me mandan. Esto es inverosímil, pero voy a hacerlo. Cogió un manojo de llaves, descendió hasta los sótanos, metió la llave en uno de los calabozos, descorrió el cerrojo. ¡Barrabás, sal fuera! ¿Qué? ¿Me van a crucificar hoy? Crucificar. ¿Has tenido suerte? Poncio Pilato, como mañana es el día grande de la fiesta, ha dicho que ¿a quién queréis que ponga en libertad? ¿A ese Jesús el profeta de Nazaret o a Barrabás? Y a la chusma ha dicho Barrabás. Y aunque eres un sinvergüenza que no mereces estar aquí, a la calle, fuera. Y Barrabás salió a la calle. Y yo me imagino. Se presentaría en la colina del Calvario Barrabás para ver a Cristo crucificado. Si le vio, ¿qué estremecimiento sentiría dentro de él? Está crucificado por mí. Porque ha sido para salvarme a mí cuando lo han crucificado a él. Que si el pueblo hubiera escogido a Jesús, lo hubieran puesto en libertad a Jesús. Ustedes han caído en la cuenta de que Barrabás soy yo, y que Barrabás son ustedes, y que cuando vemos el crucifijo, me amó y se entregó a la muerte por mí, por mí. Quiero insistir en esto, porque muchas veces nos imaginamos que la redención de Cristo es una redención universal que nos abarcó a todos en conjunto, pero no a cada uno en particular. Estamos equivocadísimos. Oh, bendita teología, que cuando nos ayuda para amar al Señor, sabemos que en Cristo, en la inteligencia de Cristo, había cuatro ciencias distintas. Cuatro clases de ciencias distintas. Tenía, de menor a mayor, la ciencia natural adquirida, como todos los niños. Fue adquiriendo poquito a poco. La Virgen Santísima le enseñaría a hablar. La Virgen María enseñando a hablar al Verbo Eterno. Son cosas increíbles. Y cuando tendría 7 u 8 mesecitos, apenas si podría andar, y la Virgen estaría esperando, a ver, anda un poquito, y le sostendría como a todos los demás niños, porque se caía el Verbo encarnado, como un niño cualquiera. Y fue adquiriéndola, y fue aprendiendo a leer, aprendió a leer como todos los demás niños. Y aprendió el oficio de carpintero que se lo enseñó San José, aprendió, era un aprendiz. Con su ciencia adquirida, natural, que la tenía. Hombre, tenía ciencia natural adquirida y fue poquito a poco perfeccionando. Y en ese sentido es verdad lo que dice el Evangelio, en todos los sentidos, claro, pero se puede interpretar al pie de la letra aquello de que crecía en edad, sabiduría. Sí, crecía, cada vez tenía más conocimientos humanos adquiridos por su ciencia natural. Pero claro, por encima de esta ciencia natural tenía otra segunda ciencia mucho más elevada, que es la ciencia infusa, que esa también la podemos tener nosotros, y la tienen de suyo todos aquellos que se sienten actuados por los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo dan una ciencia infusa, y por eso les dan ese conocimiento sobrenatural tan grande sin ser teólogos. Yo a veces me he encontrado con almas que no han estudiado teología y me dejan pasmado de la exactitud maravillosa. Porque tienen ciencia infusa. No tienen ciencia adquirida porque no han estudiado teología, pero tienen ciencia infusa y ven las cosas con una claridad tremenda que nos dejan pasmados a los teólogos, claro. Como Santa Teresa y demás, dejaba pasmados a los teólogos, claro. Ciencia infusa. Nuestro Señor la tenía también en grado superlativo, como ningún otro místico lo ha tenido como él jamás. Pero por encima de estas dos ciencias, la natural o adquirida y la infusa, tenía todavía la ciencia beatífica. La ciencia que tendremos en el cielo nosotros cuando veamos la esencia divina, que es incomparablemente superior a la infusa, sin comparación. Santo Tomás, que es el teólogo más grande que ha tenido la Iglesia, es un pobre ignorante, comparado con lo que sabe el último de los bienaventurados. No se puede comparar una fuerza con la otra, es ridículo. Santo Tomás es un pobre ignorante, tanto que cuando Santo Tomás, en alguno de sus éxtasis, llegó a recibir como un resplandorcito de la visión beatífica, ya no quiso continuar la suma teológica. Era paja, ya no quería continuar, porque aquello no valía para nada. Siendo un monumento maravilloso como es la suma teológica, ante la ciencia beatífica no es nada, nada. ¡Paja! Tiene razón Santo Tomás. Pues esta ciencia beatífica la tenía nuestro Señor también en grado superlativo, como no la tiene ni la Virgen Santísima ni nadie. Y eso desde el instante mismo de su concepción ya tenía esta ciencia beatífica. Y por encima de esta ciencia beatífica ya tenemos tres vidas: ciencia natural, ciencia infusa, ciencia beatífica. Todavía tenía la ciencia divina como Dios, que era. Esto no como hombre, sino como Dios, tenía la ciencia divina del verbo, que era el verbo. Ahora bien, ¿para qué ha venido a contarnos esto? Vamos a ver por qué. Con su ciencia natural o adquirida, Cristo no pudo pensar en cada uno de nosotros en particular, imposible. Porque esa ciencia natural o adquirida es muy limitada, y la fue adquiriendo él poquito a poco y con esfuerzo, como los más dignos, como he dicho antes. Con esa ciencia natural o adquirida no pudo pensar en cada uno de nosotros, imposible. Con ella pensó en su padre, digo, en la Virgen María, en San José, en los apóstoles, en aquella gente que tenía, pensó con su ciencia natural, pero con cada uno de los que a través de los siglos íbamos a nacer millones y millones, imposible. Pues eso. Con su ciencia infusa, tengo un poquito de duda, pero me parece que tampoco. Con su ciencia infusa, abarcando todos los siglos y teniéndonos en cuenta uno por uno, tampoco me parece que podía ser. No alcanza tanto la ciencia infusa. Con la ciencia beatífica, probabilísimamente sí. Con la ciencia beatífica ya nos tuvo en cuenta uno por uno, uno por uno, uno por uno. En el cielo los bienaventurados nos están viendo en la tierra, lo que estemos haciendo en la tierra, y nos están viendo uno por uno. Casi seguro que con su ciencia beatífica atravesó todos los siglos y nos fue viendo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Pero con su ciencia divina, infaliblemente, sí. Con esa cierto. La ciencia beatífica lo pongo un poquitín así, un poquitín, pero la ciencia divina, ciertísimamente, que nos dio uno por uno, no de a todos en conjunto, sino individualmente uno por uno. Y cuando pronunció clavado en la cruz, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, no pensaba solamente en aquellos fariseos que tenía ahí delante, sino atravesando todos los siglos, uno por uno nos tuvo presentes y pensando en mí concretamente, y pensando en cada una de ustedes concretamente, dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Me amó y se entregó a la muerte por mí, no solamente por todos, sino por mí. Y pronunció las siete palabras pensando en mí con su ciencia divina. Con su ciencia beatífica probablemente también, y casi seguro que no con su ciencia infusa, y desde luego que no con su ciencia querida. ¿Ha quedado claro esto? Pensó en mí individualmente, uno por uno, cuando estaba clavado en la cruz, estaba ofreciendo el sacrificio redentor por mí concretísimamente. Oí de San Pablo, dilexit me. En otro lugar, dice San Pablo, dilexit nos, también es verdad. Nos amó a todos en un mundo, pero además individualmente, dilexit me, et tradedit sine ipsum pro me, individualmente, uno por uno. Es para ponerse loco eso. Y por si algo nos faltara, por si nos quedara alguna pequeña duda sobre esto, que no es posible quedar porque la cosa está clara, con su ciencia de vida nos dio uno por uno. El año pasado, en el periódico de Madrid, ABC, publiqué un artículo que se titulaba Dilexit me tradit sine ipsum pro me, y me lo publicaron poniendo un gran crucifijo en el centro del artículo y a los lados del artículo, que hizo muchísimo bien ese artículo, porque muchísima gente dijo, pero padre, no habíamos pensado nunca en eso del me para nosotros. Lo publiqué en el periódico Madrid. Pues bien, nos amó y se entregó a la muerte por nosotros mismos. No sé qué iba a decir, pero al decir esto de la DC se me ha ido el santo cielo. Lo cierto es que si cayéramos en la cuenta del amor infinito que Dios nos ha tenido individualmente, sería como para volverse locos. Ah, ya sé lo que iba a decir. Por si algo faltara, por si nos quedara la menor duda de esto, la Eucaristía. En la Eucaristía viene individualmente a cada uno de nosotros. Y aunque comulguemos mil personas, se entretiene con cada alma en particular, como si solamente estuviera esa en todo el mundo y no hubiera otra que hubiera comulgado. Nada más que con esa, individualmente. Bueno, ahí está la cosa. Lo que entonces hizo con su ciencia divina, ahora lo hace con su cuerpo y con su sangre, con su alma, con su divinidad. Viene individualmente, uno por uno. Murió por mí. Se entregó a la muerte por mí. Las manos de Cristo que curaron a los enfermos, que bendijeron a los niños, que ofrecieron el pan de vida, están taladradas por mí. Los pies llagados de Cristo, del buen pastor que buscaba la oveja perdida, regados con las lágrimas de la Magdalena y de todos los penitentes, están taladrados por mí. El corazón de Cristo, abismo insondable de todas las virtudes, sagrario adorable del amor infinito de Dios, fue roto y abierto por la lanza de Longinos para que yo pudiera penetrar y refugiarme en él como un seguro asilo de salvación. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Un seminarista de Madrid, que era un santito, yo antes de ser dominico fue seminarista en Madrid, compuso una poesía, me dio una copia, era un santito. Recuerdo que decía aquella poesía que compuso aquel señor: le mataron los rojos, el mártir está en el cielo. ¿Qué, Jesús mío, me son esas tus llagas divinas? ¿Qué me dicen esas espinas que punzan tu corazón? ¿Qué me demuestra esa cruz en la que yaces tendido, sino que ya estás rendido de tanto amarme, Jesús? El Señor está rendido en la cruz, se durmió en la cruz de tanto amarnos, aquí ya no podía más. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Examinemos un poquitín los caracteres del amor de Cristo hacia nosotros. Cristo es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado. Y en cuanto a Dios, las características de su amor coinciden con las del amor infinito de Dios, claro, es el Hijo de Dios. Lo cual quiere decir que personalmente, en cuanto Verbo, su amor tiene todas las características del amor mismo de Dios, claro. Entonces vamos a ver cuáles son esas características. En primer lugar, es un amor sin principio, eterno. Uno de los grandes misterios que en este mundo no podemos imaginar ni soñar, pero que nos deslumbrará cuando estemos allá arriba en el cielo, es la eternidad de Dios, lo cual significa que ha existido siempre, que no ha comenzado a existir nunca. Esto no podemos comprender. Dios no ha comenzado a existir nunca. ¿Cuándo comenzó? Jamás. Ha existido siempre. No empezó nunca. Esa es la eternidad, no empezar. Nosotros participaremos de la eternidad nada más que en la segunda mitad, en cuanto que no terminará para nosotros, pero no en la primera mitad, en cuanto que no ha comenzado. No, para nosotros ha comenzado. Para nosotros ha comenzado en el tiempo y acabaremos en la eternidad. Y para adelante ya seremos tan eternos como Dios. Mientras Dios exista, existiremos nosotros también. En el cielo o en el infierno, pero existiremos mientras Dios exista. Somos tan eternos como Dios, pero para adelante. Para atrás no. Él es eterno para atrás también. No ha empezado nunca. No empezó a existir nunca. Porque es evidentísimo, esto es evidentísimo, a pesar de que es un misterio tan grande, es evidentísimo. Porque si Dios, si imaginamos un instante en que Dios no existía todavía, no existirá jamás. Porque a Dios no se le puede crear, es el creador, ¿quién va a crear a Dios? De manera que o ha existido siempre o no ha existido nunca. Y como ciertísimamente que ahora sí que existe, lo ha existido siempre, luego no ha empezado nunca, aunque nosotros no comprendamos estas cosas. Pues bien, desde toda esa eternidad anterior, nos viene amando Dios. Nuestra predestinación es eterna. No hubo un momento en que todavía no nos había predestinado. Y al cabo de un momento ya nos predestinó. No. La predestinación de Cristo y con Él todas nuestras predestinaciones son eternas. Desde toda la eternidad nos viene Dios amando y nos viene Dios predestinando. Y fíjense bien que esto se dice muy pronto. Pero para que nosotros existamos, y sobre todo para que seamos predestinados, tiene que cumplirse un prodigio de amor incomprensible. Porque Dios no crea todas las cosas posibles que podría crear, ni muchísimo menos. Crea las cosas que quiere, pero no todas las que podría crear. En el mundo infinito de la nada, quedan infinitas criaturas que podría Dios crear, pero no las crea. Crea los que le parece, pero no todas. Podemos imaginar. No es así, pero podemos imaginarlo, que Dios está sentado en su trono y está viendo pasar en una pantalla cinematográfica o de televisión, está viendo pasar seres posibles, seres que Él podría crear. Y dice, ese no, ese no, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. ¡Ese sí! ¿Y a qué le rinde? ¿Y a qué le rinde? En un mundo infinito de seres posibles, nos escogió con el dedo. ¿No nos creó por una especie de lotería que salió nuestro número por casualidad? Ah, no, no, no, no. Nos creó señalando ese. Todos los demás no. Y todos esos seres posibles que podrían venir a la existencia no vendrán. Porque Dios no los cree. Ya no lo sé. Pero aún viniendo a la existencia, hubiéramos podido venir de muchísimas maneras, en un país pagano, en un país salvaje, no. Que encima nosotros hayamos nacido. Y que hayamos sido predestinados para lo que hemos sido predestinados. Mañana empezaré a hablarles un poquito de esto. Para volverse loco. Por elección, a dedo. Tú. Y desde toda la eternidad. Porque la predestinación es eterna. No empezó a predestinar en un momento determinado, sino desde toda la eternidad. Nuestra madre nos quiere muchísimo. La persona que en este mundo nos ha querido más ha sido nuestra madre. Nuestra madre de la tierra, la que nos dio a luz. Pero empezó a querernos el día que nacimos, o a lo sumo, el día en que sintió que estábamos dentro de ella, pero no antes. Dios nos quiere desde toda la eternidad. ¿Y porque quiso? O más exactamente, ¿porque nos quiso? Nos dio el ser y todo lo demás que hemos revivido después del ser. Me amó, desde toda la eternidad. Sin principio, eterno. Sin fin, eterno en lo venidero. Es un amor eterno, anteriormente, pero posteriormente. Si nosotros queremos, nos seguirá amando durante toda la eternidad. Solamente si nos sustraemos voluntariamente a su amor y nos condenamos por nuestra culpa, entonces ya quedaríamos desconectados del amor de Dios, que se hubiera acabado. Pero mientras no nos desconectemos, el amor de Dios es eterno para adelante y para atrás, para todos los sentidos. Él no se volverá jamás atrás, como nosotros, que podíamos tener la espantosa desgracia de volvernos atrás. Él no se volverá. Sin intermitencias. Otra característica del amor de Dios. Aún en la unión transformativa, hijas mías, hay intermitencias. El sueño, por ejemplo. Sí, puede llegar un caso y llega. En Santa Teresa llegó y creo que en otras almas puede que llegue también. Y aún en sueños están en oración. Pero eso ya es el colmo de lo sobrenatural, eso no será. En nosotros, estamos amodorrados, estamos en sueño, no nos acordamos de nada. Y lo único que podemos hacer es santificar el sueño en la forma que les he dicho antes, ofreciendo, juntándolo con el sueño que tuvo en este mundo nuestro Señor Jesucristo. En el cielo ya no hay sueño de nadie, allí no duerme nadie. Pero aquí durmió nuestro Señor, pues vamos a unirnos a él. Es la única manera de santificarlo. El amor de Dios es sin intermitencias. Durante nuestro sueño, Dios sigue amando individualmente, uno por uno. Está velando siempre nuestro sueño, uno por uno. Como hombre no puede ser, como Dios. Pero está velando por nosotros. Al lado tenemos al ángel de la guarda también. Los ángeles no duermen, porque para ellos la vigilia no es pesada ni muchísimo, todo lo contrario, no necesitan dormir. Yo le digo muchas veces al ángel de la guarda por la noche, mira, ahora que estaré dormido, encárgate tú de estar amando toda la noche a Dios, porque yo no podré hacerlo. Que lo haga el ángel de la guarda, y lo hace. Pero nuestro Señor está pendiente de nosotros día y noche, amándonos sin intermitencias, sin intermisión. Nosotros con grandísimas intermitencias, no solamente durante el sueño, sino durante el día, a cada momento, no nos acordamos de Dios. Sin reservas. Ay, Dios mío, vosotros con cuántas reservas, nosotros, hasta cierto punto, con tal de no molestarme mucho. El Señor sin reservas, hasta la muerte y muerte de cruz, que se evite pronto eso. La vida religiosa es dura. Si se toma en serio, pero no se puede comparar con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo y con lo que sufrió la Virgen. Sin reservas lo entregó todo, hasta su corazón abierto. Le quedaba una gotita de agua en el pericardio y la soltó cuando le atravesó Longinos la lanza, hasta la última gota, no de sangre sino de agua. Ya no le quedaba nada dentro. Dio todo. Sin interés. A Dios no le añadimos nada con que nosotros le amemos. su fidelidad es infinita por sí mismo y nosotros no le añadimos absolutamente nada, como tampoco le podemos quitar absolutamente nada. Los bienaventurados en el cielo no le añaden absolutamente nada y los condenados del infierno no le quitan absolutamente nada. Es un amor sin interés, no busca nuestro interés sino nuestro bien, nuestra salvación, nuestra felicidad, el colmo de la generosidad. Individualísimo, promé, y al mismo tiempo universal. No hay absolutamente nadie que se escape del amor infinito de Dios. Es un amor universal y al mismo tiempo individualismo. ¿Qué les vale a ustedes? Nuestra correspondencia al amor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para corresponder a este amor incomprensible con que Cristo nos ama y con que Dios nos ama? Es muy fácil, hijas mías, en teoría es muy fácil. Amor con amor se paga y nobleza obliga. Amarle con toda el alma y con todas nuestras fuerzas hasta caer rendidos y hasta morir, como él murió, que cayó rendido de amor. Hasta caer rendidos, hasta no poder más. Morir de amor por Dios. Nobleza obliga y amor con amor se paga. ¿Y cómo se manifiesta ese amor que las palabras se las lleva el viento? Muriendo definitivamente al pecado, Dios mío. Se acabó para siempre, hijas mías, el pecado. Así es como se llama Dios. Digámosle, pero con sinceridad, de verdad, de todo corazón. Señor, antes que permitas que cometa un pecado mortal, envíame la muerte. Que me caiga un rayo. Que toque un cable eléctrico y quede electrocutada. Que me venga un paro cardíaco. Que me caiga repentinamente muerta. Antes que cometer un pecado mortal. Ofensa gravísima contra ti. Pero aún con el pecado venial, Señor, no permitas que a sabiendas y dándome perfecta cuenta cometa jamás un pecado venial, que ya se me escaparán bastantes aún sin querer o a medias o queriendo a medias por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad, pero que sean eso, faltas de fragilidad, faltas de debilidad, que a sabiendas nos dejemos quemar vivos antes que cometer un pecado venial a sabiendas. Quemar vivos. Escuchen no un cuentecito, sino una historia. Esto es histórico lo que les voy a decir. Ocurrió un terreno de misión en Japón. Se lo vi contar a un misionero con una que estaba impresionadísimo de aquello. Un misionero jesuita, yo se lo vi contar lo que había ocurrido. Un chiquito japonés de allí se había convertido al cristianismo. Y resulta que se enteraron sus padres y le dieron unas palizas tremendas que no querían de una manera. Y el chiquillo aguantando todos aquellos sufrimientos, hasta que un día su padre le dijo: mira, te voy a hacer a pedir una cosa nada más, y no te mato, pero te voy a pedir una cosa nada más, que es muy sencilla. Puso en el suelo un braserito con brasas de fuego y le dijo: extiende la mano así. Y debajo estaba el braserito de fuego y le puso unos granitos de incienso encima de la mano. Y le dijo: no te pido más que una cosa, que hagas esto. Que dejes caer el incienso para que caiga sobre él. Y delante estaba un ídolo de aquellos paganos, un ídolo pagano. El niño comprendió enseguida que aquello no se podía hacer. La idolatría, rendir tributo a un dios pagano, es un pecado mortal gravísimo. De los más graves que se pueden cometer. Casi tanto como la blasfemia, una blasfemia. No se puede hacer de ninguna de las maneras. El muchachillo que se dio cuenta de aquello y que tenía los dones del Espíritu Santo, porque si no, no lo hubiera podido resistir. Resulta que, bueno, ¡pum! Unas bofetadas tremendas, unos golpes terribles, unos azotes tremendos. Dobla la mano, no la puedo doblar, papá, no la puedo doblar de alguna manera. Su padre, un furetillo que ya no podía más, le cogió la mano y se la fue bajando, hasta que la puso encima de las brasas. Y empezó a salir humo, pero de la carne quemada, no del incienso, que no la doblegó. Y él está de manos. Sin el don de fortaleza no hubiera podido hacerlo, pero lo mismo. Pues hemos de estar dispuestos a estas hijas mías, a dejarnos quemar las manos y los pies y todo el cuerpo, antes que cometer un pecado venial deliberado. Porque si no hacemos eso, No tengamos la cara dura de decirle al Señor, te amo con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas. ¡Mentira! Hace falta mucha cara dura decirle eso al Señor, si no estamos dispuestos a esto. Y no basta lo negativo, no pecar. Si alguno me ama, dice el Señor en ese maravilloso versículo que habla de la inhabitación trinitaria, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada dentro de Él. La voluntad de Dios significada, la que ya está significada, los mandamientos, los preceptos de la Iglesia, la regla y las constituciones. Que la voluntad de Pedro y Padre, no sabemos cuál es todavía, y ahora sabremos cuándo ocurra, pero ahora no lo sabemos. Pero ya sabemos cuál es la voluntad significada, la regla y las constituciones. Y todo lo que no sea eso es mentira. A pesar de nuestros esfuerzos se nos escaparán muchas cosas, pero que sea eso. Pecados de escape, de debilidad, de fragilidad. Pero más sabiendas, vámonos cuenta de lo que queremos. Y en fin, si tenemos el valor de ofrecernos incluso como víctimas, pero eso ya le dije ayer, les dije ayer que cuidado. Si alguna tiene ese instinto, que lo consulte bien, que lo medite mucho y que no haga nada sin consultar por lo menos con un director espiritual. Porque si se ofrecen como víctimas, en serio, el Señor muchísimas veces lo acepta, y entonces prepárense, porque morirán mártires. Enfermedades, persecuciones, calumnias, todo. Mártires. Así es que es una locura. Y de ninguna manera lo autorizaría yo si no tenemos una seguridad grandísima de que es voluntad de Dios y esto manifestado a un director espiritual competente y demás y con mucha inquietud y sin prisa ninguna, porque es muy serio. Ahora, lo que sí podría hacerse, por ejemplo, es hacer una especie de ofrecimiento como víctima condicional. Señor, si tú a ti te gusta, si a ti te parece, en la medida que a ti te parezca y en la forma que tú quieras, yo no te pondré, yo quiero, por lo menos no quiero ponerte ninguna oposición a que me hagas una víctima. Pero si tú quieres, si a ti te lo parece y en la forma que a ti te parezca, así condicionalmente, vaya. De una manera absoluta, me ofrezco como víctima. No lo hagan porque es mucha presunción. Hace falta una moción especial del Espíritu Santo que la tienen muy pocas veces. En esa forma condicional. Ahí tienen ese acto de ofrecimiento de Santa Teresita al amor misericordioso, que es precioso, de una manera condicional, pues no habría inconveniente. Pero en esta forma que les digo, si tú quieres, en la forma que tú quieras, como quieras. Voy a terminar porque he pasado el tiempo ya. Y les voy a contar, os voy a recitar un versito de la vida de San Francisco de Javier, que escribió José María Pemán, se titula El Divino Impaciente, una obra de teatro, pero que hizo un bien inmenso, porque precisamente la publicó y se representó en Madrid durante la Primera República, cuando quemaban los conventos y cuando mataban a los sacerdotes y a los frailes, hizo un bien inmenso. Resulta que es la vida de San Francisco Javier, y llega San Francisco Javier al terreno de misiones, a Ceilán, donde había estado, donde mencionó allí, y está hablando con el jefe de la tribu, y le está tratando de convencer para convertirle al cristianismo, y dice, y está hablando de Cristo, que fue condenado a muerte por nosotros. ¿Cómo? Dice el jefe. ¿Tú nos hablas de la doctrina de un condenado? Entonces se crece Francisco Javier. Yo vi esa obra de teatro porque era una cosa santísima, valía la pena verla. Se crece Francisco Javier y dice, sí, de un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor. De un generoso Señor que para todos tenía una palabra de miel, que a los pobres bendecía y a los niños les decía que se acercasen a Él. De un Dios que en la cruz clavados tiene ya por los pecados de todos los pecadores, de tanto abrirlos de amores, los brazos desconyuntados. Hijas mías, que nuestro Señor tiene en la cruz los brazos desconyuntados de tanto que nos ama.